Y en Occidente, donde vivimos, no sé si para nuestra desgracia, es también una obsesión. Llevamos siglos intentando controlarlo. ¿Cómo? Pues estableciendo un principio y un fin, una secuencia, una medida, vamos, imponiendo la lógica del cronómetro. Es la lógica de la dirección lineal y de la productividad, señoras. Esta lógica parece una verdad absoluta, pero no es más que un constructo cultural que encarnamos. Sí, somos tiempo encarnado. Y bueno, pues en la cultura occidental tenemos esa especie de desgracia con el tiempo, pero ya hay otras culturas como la oriental, pero podríamos decir el mito de la cultura oriental más bien, ¿no? Que por ejemplo entienden el tiempo de otra manera, lo vinculan más con algún, con el ciclo vital, con el paso de las estaciones, digamos que con esa transición continua que permite el proceso de las cosas. Es un tiempo más natural, más menos constrictivo, constriñente o lo como se diga. Porque debajo de esta cuestión del tiempo, lo que sale a la luz es la manera de entender la vida. Y fijaros que algo tan simple como determinar qué es el tiempo condiciona nuestras vidas de un modo irreversible. Un poquito más de música, por favor. ¿Qué me falta pa' quererte? ¿Qué me dice cuando no ir a verte? Tiempo que mata preso, siempre es el tiempo el que agota mi buen momento. Bueno, pues como iba diciéndoos, podríamos estar tiempo hablando de esto, pero nosotras, que nos venimos arriba fácilmente, queríamos hablar del paso del tiempo, del teatro, que no es más que una forma cultural de enmarcar el tiempo, y de lo íntimo, de abrir nuestras casas, de acercar nuestras vidas. Pues eso, como siempre, nos proponemos grandes temas para pegarles una patada y hablar del tiempo, ¿no? Pero bueno, Rita, ¿qué tenemos para hoy? Pues mira, como ya has avanzado, el tema de hoy es el tiempo, lo íntimo y el teatro. Y os preguntaréis, queridas radio oyentes, ¿qué tienen que ver estas tres cosas entre sí y qué bajón quedan? No os voy a decir que no, solo que nos acompañéis para comprobar qué sentido tiene todo esto, escuchando una entrevista presentación del Festival de Teatro del Cabañal Íntim, a cargo de uno de sus organizadores, y nuestras secciones habituales. En Música y Estrellas hablaremos de algunos artistas actuales con claras influencias de los sonido disco de los 80, y que vienen a decirnos que la música de baile y la intimidad no están reñidas. Olé. En el Rincón de Tom aprenderemos un nuevo vocablo de inglés del extrarradio. También contamos con la colaboración de un habitante del Horta North que nos deleitará con un suculento mejunje para el recetario de hambre porrera. Esa es nuestra madrina, que vive o vivía en Godella. Exacto. Y bueno, por cierto, en el supositorio artístico hoy nos proponemos no ver más allá de un palmo, y con Paco Ligero, que nos ha mandado grabado el pronóstico del tiempo emocional para las próximas semanas, veremos que lo tenemos bastante negro. Y bueno, pues eso, ¡empezamos! I don't know a lot about you, but you seem to know a lot about me, so I take a little time out. I take a little time out. I'm sorry that I lost my patience. You deserve better, it's true. I need a little time out. I need a little time out from me. Me. And you. Hoy hemos invitado a Jacobo Julio Roger para hablar de la 10ª edición de Cabañal Íntim, el festival de teatro. Y para los que, como nosotras, no conozcáis a este gran referente de la escena teatral valenciana... Perdona, ¿quién es esa tarántula? Pues yo es que no la conozco mucho, pero os voy a decir lo que hemos hecho. Deciros que nos hemos creado una cuenta falsa en redes sociales y nos hemos hecho pasar por una admiradora de él. Entonces hemos indagado en su Instagram, en su LinkedIn y en su lista de reproducción de Spotify. Somos unas cotillas. Sí, sí, sí. Para comprobar, pues varias cosas. Una, que es una persona que viste muy bien. Es que, querida radio oyentes, no lo veis, pero ha hecho un pincel. Que aparenta mucha menos edad de la que tiene, cosa que por supuestísimo le vamos a preguntar en la entrevista, de o si o bien se está quitando años o bien se está cuidando. Y también le preguntaremos nuestras preguntas fetiche. Ajá. Esas de cómo fue vestido para su boda, o si se ha casado, o claro, si ha hecho la comunión. La verdad es que nos han llegado bastantes preguntas, o sea que yo doy por hecho que es una persona muy conocida. Otra cosa que comparte Jacobo con nosotras es unos exquisitos gustos musicales. Por otro lado, también hemos podido comprobar que es fundador y responsable de festivales de teatro como el Matarraña Íntim y el Cabañal Íntim. Pero bueno, quien yo creo que sí que lo conoce de verdad es nuestra querida compañera Indómita. Indómita. Hay un hombre en teatro que lo hace todo. Hay un hombre que lo hace todo en teatro. Es Jacobo Julio Roger. Parece que son tres, pero solo uno es. No para en Torretán. Es el hombre en teatro de los cafeses. Es acomodador del teatro, es el mejor postor de festivales de ilusión. Matarraña, Matarraña también llega. Hace cócteles, daiquiris y fast money. En Francachela también ni de Dios. Degustación, degustación también le da al cine. Se acompaña de Marleche y Joaquín Jordán. Vaya par, este Joaquín, Julio, Robert. No se sabe si son tres, pero es uno. Es un uno en España que lo hace todo. Es un uno director, escritor. Gran cancanero, gran desbarrante. Es un tunante y es un gran practicante. Da-da-da-da, este fast money. Hay un hombre que lo hace todo en España. Es el hombre del tiempo del Festival del Cabañal. Lo hemos visto en el mercado pasando el tiempo y haciendo lo que quería. Escribe, dirige, también es profesor. Profesor de la escuela da clase y también, por supuesto, la recibe. Ay, ay, ay, Jacobo Julio. Jacobo Julio, el señor Roger. Nos tienes locas, eres un monstruo. Eres un torrente teatral y un torrente, torrente vital. Eres, diriges, escribes. También desbarras porque eres un puestero. Te conocemos, pájaro de buen agüero. ¡Guapo! Hay un hombre, hay un hombre del teatro. Jacobo Julio Roger, Roger Jacobo Julio Rage, Jacobo. If you wanna make a move, then you better come in. It's just ability, that reason that we're so thin. Living and dying and the stories that are true. Secret to a collapse, knowing when you're through. Black or white shoes, black hair, Cadillac, yeah. The boys are time bomb. Black or white shoes, black and get it. fui a tu primer concierto, estuve en aquella exposición. Me he comido todas tus conferencias y las obras de teatro de tus hijos. ¿Y tú, amigo? ¿Qué has hecho tú? ¿Escuchas patada al listón? ¿En Radio Malva? ¿Acaso escuchas patada al listón? ¡Ah! Bueno, no sabemos si se está notando mucho, pero todavía no ha llegado Jacobo Julio Roche, representante de Cabañal Íntim. Y bueno, pues en realidad nos habíamos inventado eso de que iba hecho un pincel, nos lo imaginamos, pero igual va hecho una brocha, porque viene de estar organizando ahí a pie del cañón el Territory Performance. Y nada, pues nos planteábamos, en vez de cambiar el orden de las secciones, pues hablar un poquito de nuestra experiencia en Cabañal Íntim, porque la tenemos tanto como espectadoras como participantes, y de todos los colores. Porque Rita, ¿tú has estado en el Cabañal Íntim? Además, sí. Digues. Estuve y he estado en el Cabañal Íntim. Recordad que el año pasado no pudo hacerse la décima edición, que es la que se hace este año por los motivos de la pandemia. Sí. Pero yo sobre todo recuerdo mucho las primeras ediciones, que tenían ese carácter reivindicativo, que era cuando estaba en toda su emergencia todo el movimiento vecinal del Cabañal resistiendo contra el derribo de las casas y los planes urbanísticos de Rita. Entonces lo recuerdo como muy apasionante, el poder entrar en las casas, compartir con los vecinos el teatro. Sí, es verdad. Estar en la calle. De hecho, todo ese espíritu de festival de teatro de calle que impregna el Cabañal Íntim es lo que yo creo que es más atractivo, ¿no? Han pasado 10 años y la verdad es que hay un abismo entre esos comienzos y esa amenaza de lo que era la avenida, ¿no? Que se quería prolongar atravesando el barrio. Y en realidad Cabañal Íntim surgió como una iniciativa que desde el ámbito del teatro, ¿no? Digamos, abría también las casas, siguiendo un poquito la estela de el evento, el festival, digamos, de arte que también se organizaba abriendo las casas. ¿Cómo se llamaba el festival de arte? Era no recuerdo. ¿Recuerdas? Ahora. ¿Recuerdas? ¿No? Era también Cabañal Portes Obertes. Oh, Portes Obertes. Digo, yo creo que fue pre-Cabañal Íntim, exacto. Sí. Sí. Entonces, en la estela esa de Portes Obertes, pues se programó Cabañal Íntim y realmente ha sido un éxito, ¿no? Lo que pasa es que con el tiempo y con esa lógica que dio origen a este festival, el de resistir, digamos, abriendo y conociendo lo que sería la intimidad y los espacios de la gente que vivía y la idiosincrasia y la forma de vivir, digamos, el barrio, pues fue perdiendo, digamos, sentido en el momento que de algún modo se ganó, supuestamente, esa batalla. Esa, ¿no? Batalla. Y digo esto porque yo participé con un montaje que fue fallido, ¿vale? O sea, fue un caos y no fue por la organización, fue un poco por todo, por la técnica, por una gestión, mala gestión del tiempo, ¿no? Pero yo participé en una edición que se dedicaba a la memoria, que también tiene que ver con el tiempo. Con nuestro tema, sí. Con el tema de hoy, ¿no? Sí, sí, y quería sacar la colación porque de algún modo nos lo curramos un montón, ¿no? Y yo os digo que fue fallido, pero en realidad nosotras lo que trabajábamos era, bueno, estamos trabajando el tema de la memoria para el contexto del Cabañal Íntim, ya no tenemos de fondo lo que es la prolongación de la avenida, porque ya se había ganado el juicio finalmente después de años, y entonces nos planteamos, bueno, ¿y por qué seguir con el festival? ¿Qué sentido tiene el festival, ¿no? Entonces vimos que el festival está atado a un espacio y que íbamos a reflexionar sobre la memoria, sobre el tiempo, ¿no? Sí. Y lo que vimos era que en realidad esa batalla no estaba ganada y había una batalla quizás mucho más importante y que quizás mucho más invisible, que era la de la turistificación. La gentrificación, ¿no? De los barrios que... que bueno, como estilo el Cabañal, ¿no? Que han sido barrios que se han degradado por falta de unas políticas ciudadanas de apoyo, intencionadamente, se han ido degradando para dar paso a una especulación inmobiliaria. Y una cosa que a mí me interesa mucho, porque aquí la música quizás tenga también algo que ver, y que es cuando un barrio se hace hipster o moderno, ¿no? Ostras. ¿Con qué intención se permite que esa nueva oleada estética impregne un barrio? Sí. Un barrio con el que se está especulando, se quiere empezar a especular. ¿Qué papel tiene el grupo de población hipster, por llamarlo de alguna manera, que todos entendamos a qué me refiero, a la hora de sobrevalorar la vivienda y los espacios de ocio? Claro. Que es un poco lo que hemos visto como en Valencia se ha ido haciendo en distintos barrios, como por ejemplo el Carmen, luego Ruzafa, y ahora solo tienes que pasar por el Cabañal para darte cuenta que todo lo moderno y todo lo último está, como nosotras, por ejemplo, y este programa, pues está aquí en el Cabañal. Sí. Pero esto, como no viene Jacobo, pues seguimos un poquito explicándoos nuestra experiencia del Cabañal Íntim y nuestra, pues, nuestra sensación de que todavía, digamos, se justifica y es necesaria este festival, ¿no? En el sentido de que, de algún modo, todavía sigue una problemática. Es una problemática que es más invisible. Es la problemática de la turistificación, de la gentrificación y de cómo, después de esa especie de impasse y destrucción, digamos, progresiva del barrio, como consecuencia de esa pretendida prolongación, lo que ha acontecido es una compra de los fondos buitres, de todas aquellas parcelas y casas que se vendían ya fuera porque estaban en ruinas, ya fuera porque habían sido ocupadas por gente sin vivienda, no lo olvidemos, o ya fuera por gente que abandonaba el barrio echando la toalla después de años de lucha, ¿no? Tienes, por ejemplo, un fallo intencionadísimo en los servicios públicos, tanto de transporte como de limpieza, de recogida de basuras, de electricidad. En el Cabañal durante muchísimo tiempo ha habido cortes de luz que nadie sabía que eran debidos y que ha hecho la vida muy difícil a muchísimas personas y familias, a la gente con tradición y arraigo aquí en el barrio, ¿no? Lo más fuerte de todo es que yo sigo con lo de la turistificación porque fue el tema que planteamos para aquel montaje fallido, ¿no? Y claro, ¿qué es lo que analizamos? Pues que ya se podía empezar a detectar los indicios de esa destrucción casi invisible del espacio humano, de la memoria humana, de la gente que habitaba el Cabañal, en todos esos contenedores de escombros, ¿no? De reformas que estaban habiendo ya en esa época en el Cabañal. Entonces, yo me impliqué tanto en el proceso que hasta fantaseé, por ejemplo, con llevar un contenedor de obra que tenía escrito en fluorescente amarillo la palabra memoria y quería ponerlo en la entrada del musical, del TEM, para, digamos, justo el día de la inauguración llamar al camión, digamos, que recoge estos contenedores y hacer una especie como de performance espectacular con una cámara que hubiera grabado cómo se iba como se había ido llenando ese contenedor de basura, de la gente pues que vive de eso, de recoger y tirar los muebles usados, etcétera, ¿no? Entonces imagínate qué nivel de despropósito, digamos, nos venía a la cabeza. Al final la cosa quedó un poquito más controlada dentro de lo que sería el espacio escénico, pero claro, lo que vislumbramos era lo que estaba viniendo ya y no nos habíamos dado cuenta, y es que cuando estábamos luchando porque no tirar adelante la avenida, lo que teníamos encima ya era esa especulación brutal inmobiliaria como consecuencia de que había habido una crisis económica que afectaba a la especulación bursátil, y toda esa gente que invertía el dinero había pasado a especular con la inversión inmobiliaria. Y entonces con lo que nos encontramos era nos encontramos con una población muy pobre, pero gente con mucho dinero especulando con la vivienda. Eso es, ¿no? Entonces, de aquel proceso, digamos, de investigación, pues de algún modo lo que nosotras reivindicábamos era el espacio y el tiempo, ¿no? No es el espacio, digamos, está vinculado a la arquitectura, pero y el tiempo, digamos, de vivir ese espacio, de la gente que ha construido ese espacio con sus memorias, con su identidad. ¿Dónde queda cuando las casas se quedan, pero la gente se va? Entonces, vimos que eso ya estaba pasando en todas partes, en París, Barcelona, Mallorca, Madrid, pero aquí en Valencia era un pastel. Es que esto ha sido una merienda, porque ni en los mejores sueños, yo creo, de Rita y de toda esa corporación hubiera estado lo que está ocurriendo. Claro, es en que realidad. Encima dices, Rita era la gran ideóloga y monstruo, ¿no? Pero ¿y qué pasa con esta especulación de nuestra memoria? Esa pátina de limpieza, de reforma de los espacios. Bueno, pues entonces eso es un poco lo que estuvimos planteando en el montaje aquel que presentamos en el Cabañal, que además Jacobo, porque nos falló el sonido, fue a buscar un bafle para que se pudiera hacer. O sea, podemos decir de Jacobo que es una persona que se implica de lleno en todo lo que hace y que en los festivales sufre como las personas, sufre íntimamente y sufre. Sí, el sufrimiento es un concepto íntimo también del teatro, por lo que veo, ¿no? Por eso esa intimidad y ese... Y nos está haciendo sufrir, porque estamos hablando... Porque estamos esperando que llegue y por ahí entra por la puerta. Tenemos a Jacobo, gracias, por bienvenido, favor. Bienvenido, bravo, ha venido. Vamos a encenderle directamente el micro. Bueno, vamos a dejarle respirar, que viene corriendo. Porque bueno, hay que decir un poco de música, venga. M'encanta regalar el meu millor Max Mix, però la qüestió el més important és saber si tu maga l'entrepà. I cinc minuts, són cinc minuts genials quan t'he fet cagar la porta i anem a fer tallat. I llegim, tindré salut i amor, en un horòscop per sempre de veritat. I cinc minuts, són cinc minuts genials quan t'he fet cagar la porta i anem a fer el tallat. I llegim, tindré salut i amor, en un horòscop que sempre de veritat. Bueno, pues como os decíamos, ya está aquí Jacobo y viene pues de hombre bolo, de resolver todos los problemas que supone pues estar organizando el Territory Performance dentro de Cabaña Lintín. Y bueno, pues muchas gracias por venir, porque eso es hacer un paréntesis ahí en el mogollón. Y bueno, pues eso, pues qué preguntas teníamos o qué quieres contarnos de lo que está pasando ahora aquí en el Cabañal. Pues que un placer volver a estar aquí en Radio Malva. Y además con este equipo femenino power, vamos, super donde power los haya. Sí. Vamos. Sí, sí. Las mujeres empoderadas, no, ya un paso más. Ecléptico. Viejunas. No, vamos. Las cosas por su nombre. Sí. Viejoven, ¿no? Viejovenas. Más bien juveniles. Más juveniles que... Habíamos dicho que venía hecho un pincel antes de verlo y efectivamente viene un pincel, pero con su publi de Cabaña Lintín. Claro, que de negro, como vosotras, tú, Neo. Sí, sabía, lo que, sabía lo que me esperaba. Mira, que está negro. ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces coincidimos en color cuando venimos. Hemos venido, coincidido en rojo, hemos venido todas con estampado. Es decir, que hay una especie como de sinergia de extraña que acabamos, ¿no? Sí. Pero bueno, esto no venimos a un funeral, es que venimos al teatro. El teatro también tiene mucho negro, mucho oscuro, muchas... Y lo íntimo. Y lo íntimo sí, más todavía, exacto. Muy bien. Y bueno, pues cuéntanos cómo va el Territory Performance, cómo lo llevas. Pues estamos en ello, llevan todo el día en goteo, llegando los 6 colectivos, porque son como variopintos, hay desde performance sonoras, otras que son de movimiento, con una especie de, no sé, 6 bailarinas performance, una especie de amebas que hacen unas danzas extrañas, otro pues Andreas y Estela que hacen una pieza en el escenario donde hiciste tú, Martina. He hablado de eso, pero bueno, he hablado, ¿vale? Más bien, una pequeña tangente, sí, no he obviado que tuvimos problemas y que además tú saliste a nuestra ayuda como el gran, digamos, programador que eres. Sí. Pues bueno, hay otras piezas muy interesantes. A ver, lo curioso de este año es que hemos recibido más propuestas de performance que nunca. De hecho, los primeros años, Martina, casi te teníamos que suplicar, ven a hacernos una acción aquí performativa. No suplicar, pero quiero decir que sí, era como Martina, ven y solucionanos la papeleta. Aquí, pero perdona, pero es que no sabes que aquí tenemos seudónimos. Aquí yo soy Pepa Bo, de Pepa... ¿Bo? La Pepa Bueno de Radio Malva. Pepa Bo. Anem. Al principi no hi ha bien, sí. Quasi propostes, però enguany hem rebut més que mai. de fet, quatre o cinc vegades les que podíem acollir. De fet, en principi acollíem set, però en guany ja sis per a poder pagar millor els performers, encara que ja saben que la performance moltes vegades no se cobra, volem que tot el món cobre el festival més o menys dignament. Això és una filosofia que és loable, perquè ho aconseguiu, però a base de molt de treball, no? Sí, sí, molt de treball, molta canya. A més, d'on traiem diners se reparteix a tot el festival, perquè hi ha peces que no, que quasi no guanyen res, altres que sí, i se reparteix solidàriament entre totes les peces, d'alguna manera. No te fa ric, però almenys no te vas a les butxaques buides. Claro. I la cosa, i enguany ja han hagut algunes performances que hem parlat, hem passat al valencià o com està? No passa res, molt bé. Està bé? Sí. Val. Hi ha hagut una performance, per exemple, que he recolzat molt, que és de Pepe Peña, que ve de Barcelona, que és educador treballador social, com molt tu bé. Saps, que la història, m'agrada contar-la perquè és que l'he recolzat des del principi i jo crec que tu m'entendràs perfectament, sí, sí. Raquel. Com és el teu Rita. Cognom? Rita? Olor a Chanel, entre amigos. Rita, bueno, pues la cosa, este el Pepe Peña, que también es un seudónim, treballava en un centre de menors de Barcelona y el van acusar de agressió. A part, bueno, és maricó perdut com jo, però no per això, sinó per agressió a un menor, que va ser absolutament fals. I però clar, el menor va insistir i entonces clar, van anar com a un tribunal, perquè és, bueno, menys mal que ara tot això es valora. I entonces clar, era en un moment que estava en el torn de nit, no podia demostrar que no sabe, crec que se va autoagredir o un rotllo d'estos, i entonces va passar per tot el tribunal, li van donar de baixa psiquiàtrica, el van posar per agressió. Clar, de repente se va a veure en un embolat de no estava allí i de repente jo ja li havia pegat al xaval, li havia fet no sé què. Entonces clar, ha sigut com un any i mig, quasi dos anys de tribunals, de demostrar de que no havia pegat a ningú, que no hi havia mostres, que no tal. Al final se va demostrar que el xaval s'havia autoagredit tal. Però a este el van tindre fora de tots els serveis socials i en una automedicació psiquiàtrica super super heavy, de no tranquimacin, sinó coses molt heavies, obligada durant dos anys per obligació quasi de jutjats. Entonces ell, clar, no, perquè clar, és que ni estava mal del cap ni la necessitava. La violència institucional. Totalmente. En toda regla, claro. Sí, entonces claro, estuvo durante estos dos años guardando una por una todas las medicaciones, transiliums, todo lo que le obligaba el psiquiatra de vía juzgados, que le obligaba a tomarse durante todos estos dos años. Y entonces ahora por fin ha ganado el juicio, se ha demostrado que ha sido inocente, se ha venido a Valencia porque ha quedado quemado de Barcelona, claro, y de las instituciones, claro, de allí y tal. Y entonces va a, durante las tres horas, que hay performances duracionales, durante las tres horas va a destruir paulatinamente toda la medicación de estos dos años. Va a ir blister por blister, pastilla por pastilla, destruyendo con... Todo es con unas, bueno, a través de unas proyecciones también de destrucción de su propia casa de Barcelona, de cuando ha ido vaciándola, y de todos sus calendarios y todas sus agendas con las que tenía que tomarse la medicación, con destrucción paulatina de toda la medicación delante de todo el mundo. Sí. Entonces, como un acto de purgación, sanación y finalización de un proceso que... Finalmente, claro, él no sabía si acabaría bien... O no acabaría bien, o acabaría en el talego. Entonces, sí, las instituciones cerradas, sean de menores o sean de adultos, son espacios donde la violencia circula de manera unidireccional y bidireccional. Quiero decir, si lo mismo que hacia los chavales hay violencia, reciben violencia o institucional o de los propios, a veces incluso, cuidadores, también puede ocurrir con los mismos empleados y los mismos cuidadores si desafían una norma. También, si hay alguna norma que se desafía o si hay algo con lo que se rompe, también se puede recibir la misma violencia que están recibiendo los internos, ¿no? Y sobre eso hay también, por un lado, mucho silencio, porque sabes que te juegas tu carrera y sabes que te juegas todo tu futuro profesional. Tu libertad. Y tu libertad, Pero por otro lado está, bueno, yo le aplaudo y me encantaría ver esa pieza, porque creo que es muy, muy representativo a veces de lo que ocurre en estos contextos donde se normaliza la violencia. Es representativa también del paso del tiempo, ¿no? De los años, ¿no? Y ese es el tema, el lema de esta edición, que en realidad, digamos, toma el tema de la edición pasada que no se pudo hacer como consecuencia de... Que el tiempo se ha paralizado, por cierto. El tiempo se ha paralizado. Es que fue... Sí, de hecho el año pasado pudimos hacer alguna acción, como la danza social, con la leyenda del tiempo, de Camarón, todos como bailando hacia la playa, y algunas historias de estas, pero básicamente no se pudo hacer nada. Se pudo hacer como una muestra de las piezas en work in progress en el TEM, con las estrictas medidas y bla, bla, bla. Y este año sí, lo que se han recuperado es la mayoría de todas las piezas que se quedaron en stand-by. Hemos seguido pues todo el proceso de ensayos, también el work in progress, tal. Y por fin, pues eso, las piezas se han desarrollado. Y estáis de celebración, ¿no? Del décimo aniversario. Es bodas de aluminio. Boda de aluminio. ¿Qué balance haces de estos 10 años? De alpaca. De alpaca. Es un plátano. Pues la verdad es que para empezar hemos podido llegar, que no es poco. Que no es poco, exacto. El otro día que comíamos aquí en el Festinar, uno de los sitios muy majos de aquí del Cabañal, se mantienen resistentes, nos decía, ¡buah, qué cambio, ¿no? ¡Qué diferencia! Pues tampoco hay tanta diferencia de la precariedad del principio ahora. Un poco sí, estamos mejor. Evidentemente, ahora ya algo puedes contar con un poco de presupuesto, pero sí... Pero sigues estando en el filo de no se sabe qué. No se sabe qué va a pasar, ¿no? Claro. Sí que ha cambiado mucho. Nosotros empezamos, bueno, cuando el declive de Rita Barberá, pero que no era declive, entonces estaba en pleno auge pre-Caloret, para que la gente lo entienda. O sea, estábamos en un momento en que, además, hacíamos ensayos generales y venían y nos cortaban la luz de la calle. Lo comentábamos antes, ¿no? Y, sí, hemos comentado, rellenando un poquito el tiempo, contextualizando lo que era el Cabañal Intim, y bueno, no sé por qué no nos ha dado tiempo a hablar por esto de que andas muy ajetreado, ¿no? De que dedicamos el programa al tiempo, a lo íntimo y al teatro, todo ahí en plan a lo bestia. ¿Habéis hablado de vuestro tiempo de amistad? Que ya van siendo años también, ¿eh? Bueno, de ese tema ha hablado Jesús Quintero al principio de todo. Nos hemos dejado a él. Eso lo vienen grandes figuras, como puedes comprobar. Tiramos a lo grande. Y no sé, entonces tenemos un poquito de teatro, pero también queremos algo de intimidad. Queríamos también preguntarte por el tema musical, que yo sé que lo cuidáis mucho, tanto en lo que es la ceremonia de inauguración y de clausura, y me ha llamado la atención que este año vuelve una de las bandas que bueno, yo creo que ya tienen un bagaje y un prestigio sobre sus espaldas, underground y contracultura, que son Luna y Panorama de los Insectos, que también son amigos, y queríamos aprovechar para preguntarte por el estado de esta propuesta y qué es lo que va a suceder. Pues Luna ha tenido una evolución muy interesante todo este tiempo. Cuando empezamos el primer año, bueno, hace 10 años, casi, pues lo mismo que a Martina, casi teníamos que suplicar a los amigos, venid a hacer, que, sí, ¿verdad? Teníamos que suplicar a los amigos que vinieran a presentar piezas, ¿no? A 10 compañías, amigos simpáticos de buen rollo, venid y traednos. Y ellos presentaron el Carrusel de los Niños Perdidos, que fue una pieza también alucinante. Muy, ¿sabes?, poética, ¿no? Yo creo que ellos tienen muchos recursos. Sí, así, como, ¿no?, una estética lunar y no sé, aquello era muy de ensueño, de pesadilla, de Tim Burton, no sé. Entonces, claro, se han recuperado distintas piezas y propuestas que han estado a lo largo de los años. Ajá. Como por ejemplo también va a estar Mamá Natura, que fue la primera pieza de bebés que trajimos el primer año. Después de 10 años la ha recuperado y vuelve a hacerla 10 años después desde donde está ella. Que es otro punto totalmente. ¿Puedes explicarnos qué es esto de la pieza de bebés, pues, o para bebés? No. Pues sí, Mamá Natura fue de Inés Carden. Pues Inés, no sé si tiene otro nombre, dejémoslo en Inés, que ella, claro, era su primer embarazo, su primer bebé, y pasó, como varias amigas que he tenido, que han pasado de hacer teatro radical a piezas para bebés, que era su realidad. Y entonces hizo la primera pieza de bebés que en realidad yo había visto en mi vida, vale, y que vino al festival y que, no sé, que vino aquí a Valencia, al Cabañal. Y entonces, pues eso, 10 años después la vuelve a recuperar desde otro punto distinto. Igual que yo, es que hay diversas compañías, ajá, que hemos contado con ellas y van a ir destilándose a lo largo del festival. Como, pues, por ejemplo, la clausura, van a participar diversas cantantes y personajes y personalidades que eso, que han formado parte de nuestra historia, y entonces queríamos que tuvieran un hueco, porque la verdad es que nunca sabemos si habrá un año que viene al festival. Siempre estamos en el filo de of nowhere, yo qué sé, vamos cada edición como si fuese la primera. Pero además, digamos que de esa primera edición después fueron surgiendo también otros festivales en la estela, digamos, de Cabañal Íntim, como Mantarraya, Mantarraya Íntim, de aquí, Poliñá. Creamos, la cosa es que si empezamos el mismo año, creo que empezamos además varias propuestas, como el Festival 10 Sentidos, empezamos Ruzafa Escénica y nosotros. Empezamos casi el 2011, claro, fue el momento del erial absoluto y total en la ciudad. Se habían cerrado la mayoría de los teatros, o algunos se habían privatizado, básicamente no habían salas, no había programación. Aquí era cuando el musical se lo habían dejado a Moreno, que lo expolió, vamos, no dejó, se llevó hasta los focos de las barras, creo que no dejó ni las barras de la parrilla de focos, aquello fue qué morro. Bueno, entonces, claro, corruptos, desapareció el Festival Veo, que hicimos, bueno, lo de taxis y diversas cosas, lo recuerdo, sí. Como que desapareció básicamente, no sé, el 80-90% de la cultura, contracultura y todo lo que empezara por C. Y entonces fue cuando nacimos, un poco sin saberlo, a la vez nacimos todos los festivales como una reacción. Y de hecho algo hemos hecho. Recuerdo en las primeras elecciones que perdió Rita Barberá, nosotros hicimos el Cabañal Íntim justo la semana de antes, las 2 semanas de antes. Estuvimos pico pala. O sea, todas las propuestas eran políticas, por el cambio. O sea, sí, es que era la transformación. Era acciones para transformar el futuro. De hecho, tuvimos como 30 propuestas que todas eran propuestas para transformar el futuro ya. No sé qué pasó, pero quiero decir, granito de arena claro pusimos, porque por primera vez en 24 años Rita perdió. Querida, perdió. Perdió. Y bien que lo celebramos, ¿eh? Sí, allá donde esté, que me dicen que está como Elvis. De Luna y Panorama de los Insectos, que hacían la banda sonora de un programa de radio también, de Radio 3, del séptimo vicio. De esa emisora que se ha empeñado en hacernos la competencia musical y en muchos programas. Pero bueno, lo digo por resaltarlos, porque es una banda que la verdad es que ha conseguido cosas muy, muy interesantes. Es verdad, nos hemos quedado a mitad de lo de Luna. Luna empezaron sí como banda musical, pero también era como también teatro. Teatral. Era este híbrido, mezclaban circo. Era, no sé, la verdad, una especie de híbrido muy interesante. Sí, sí, sí. Luego ellos sí que se han especializado en música y han hecho música para muchas compañías, aparte del Séptimo Vicio, para muchas compañías importantes de danza. Entonces hacer una música oscura, como La Madre que los Parió, súper interesante. Aquí en Cabañal han presentado varias piezas, ¿eh? Petit Amort, una pieza de circo, que era también muy, muy, muy oscura, de relaciones súper radicales, muy agresivas entre sí, muy de posesión dura. Y bueno, la gran novedad de este año es que lo vamos a hacer en San Miguel de los Reyes, que no es Cabañal propiamente, pero es el extra radio de Cabañal. Claro, es Cabañal Portes afuera. Entonces ha sido especialmente chulo conseguir, ¿sabes? Bueno, sí, gracias, pues a este cambio político se van consiguiendo espacios, claro, municipales o institucionales que antes nos habían sido no vetados, sino que íbamos a la carrera A ver quién lo conseguía. No, íbamos a la carrera detrás que nos, perseguían. Vale, vale. Y ahora vale. Pues sí que algo ha cambiado, que hemos podido. Entonces ellos, con esta oscuridad, pero tienen un algo realmente gótico, ¿no? Oscuro, sí, tiene un algo de catedralicio, sí. ¿No? Sí, sí, sí. Que realmente... Sí, de esa poesía punk o post-punk o pre-punk. Sí, muy Nikkei. No, muy Nikkei, que bebe mucho de Nikkei y de todo lo que fue las corrientes noise, ¿no? Aquí en Valencia, Corcovado y 713 Aguamor y todos aquellos grupos que tanta huella nos dejaron, ¿no? Siento, y el Spoken Word, todo, sí. Todo eso. Siento, bueno, los de Propone que estuvieron aquí hacen Spoken Word. Pues siento, digamos, interrumpiros porque tengo una pregunta en el móvil y es una pregunta de Paco Ligero, que dice: ¿cuál fue tu debut como actor fuera de un escenario de teatro? ¿Y cómo te imaginaste tu debut dentro de un escenario teatral? Es un poco ya más íntima y sustituye otras preguntas del estilo de ¿has hecho la comunión? O ¿cómo ibas vestido en la boda? Pues o cosas así. Sí que la tengo muy concreta, no sé si alguna la visteis. Fue una pieza que hicimos con, o sea, Cabañal Intim va paralelo a Francachela Teatro. Hemos cumplido todo 10 años. Sí. Entonces, de hecho, que creamos Cabañal Intim cuando buscábamos una casa en Cabañal para traer una pieza que hicimos que se llamaba Pecata Minuta, sí. Déjanos caer en la tentación, que era sobre los pecados capitales, bueno, sobre las debilidades. Sí. Y entonces cada una de nosotras, pues, utilizábamos un pecado, la lujuria, la, pues eso, la gula, vanidad. Y entonces, después de pues varios meses de búsqueda en diversas casas, en el Matarraña, en Villena y en una casa aquí en el Cabañal, que tuvimos residencia, que nos prestaron una casa en el Cabañal, bien underground, bien oscura y bien cayéndose, entonces presentamos la primera propuesta. Entonces al final el personaje que escogí, yo escogí la vanidad, escogí a Cotino, en paz descanse. Me encanta. Entonces él lo que hacía, tenemos un amigo, bueno, Javi y yo, que conocemos, que por la noche Cotino gustaba, bueno, aparte de cuando era director general de la policía, pues gustaba de coger chavales en los centros de menores, tal, sí. Se los llevaba un rato, luego los devolvía, y gustaba ir por los antros por la noche y ofrecía 100 euros, te la mamo por 100 euros. Entonces ese fue el punto de partida de Pecata Minuta. Entonces hice una performance que era para el cuarto de baño, en que me afeitaban, me abofeteaban y, bueno, me apretaban el corsé y me pintaban los labios y me besaban, y entonces yo hice ese homenaje a Cotino. Esto lo conté en la radio de la Universidad de Bellas Artes. Sí. Y en el momento que hicimos la radio dijeron: aquí se ha acabado la entrevista, y cortaron. ¿Qué fue? Se acabó la entrevista. Son unos conservadores. Pues ese fue en un cuarto de baño haciendo la guarra de Cotino, en paz descansa. Que, bueno. Muy buen comienzo, ¿no? Como actor. Yo te recuerdo. Apuntando maneras. Bueno, nos recuerdo haciendo una pintada de este tema. No sé si te acuerdas. En una mani, con un spray. Sí. Que pusimos Cotino Pederasta. Cotino Pederasta, era el momento. Al lado de la Generalitat. Era el momento. Nos pararon. Sí, sí, ese momento era. Claro. No podía haber un lugar en ese momento en todo el País Valencia con más cámaras que donde hicimos la pintada. Es que además era muy largo, Cotino Pederasta. Eran muchas letras. Sí. No tenemos una plantillita. ¿Sabes que una plantillita que hace? Nos vinimos arriba. Tengo muchas letras. ¿Que te has dejado el Juan? Claro, a mí es que me indignó tremendamente que el director general de la policía, el que puso 5.000 cámaras en toda la ciudad, que a partir de ahí hasta lo que llevas en el guardabarros es... Bueno, ¿cómo se llama? El guardabarros, no, lo que... La guantera, todo, realmente se ve absolutamente todo lo que llevas ahí. Todo eso se lo hemos de agradecer a Cotino. Bueno, ahora ya llevamos nuestras propias cámaras para que lo registren todo, ¿no? Exacto. Pero también, y quizás como la última pregunta, porque estamos como ceñidas por el tiempo del programa y hemos alargado ese tiempo de espera, era... ¿has hecho una performance para publicitar el evento de Territory Performance o hasta del Cabañal? vestido de un personaje de traje, con un despertador en la mano y el con un paraguas. El señor del temps. Sí. Entonces, la pregunta era, ¿esa acción que la has hecho en distintos sitios, la has hecho subido a un patinete eléctrico? No. Sería genial. No, le hicimos... A ver, es como el, pues eso, el personaje de, sí, de esta edición. El leitmotiv de esta edición. Y entonces, bueno, pues no se le ocurrió a Isabel Caballero, que es la directora del Festi, y entonces dijo, necesitamos el señor del tiempo, ¿quieres ser? Yo, pues por supuesto. Entonces nada, media en la cabeza, paraguas, un reloj de Alicia, y entonces pues a la gente que nos ha colaborado, a la Renfe o a DIF, o como demonios se llame, los autobuses, entonces estuvimos yendo por las estaciones de Renfe, por los autobuses que traen al Cabañal, por el mercadillo de los jueves, entonces estuvimos por... Pues eso, por ahí haciendo el person y el friki. Y bueno, antes de acabar... Eso, he mencionado varias de las performances, pero sí que me gustaría, hay algunas que no he mencionado, me gustaría comentarlas porque sí. Hay una performance de un artista de aquí de Valencia, pero que vive en Madrid, y además la ha dirigido Antonio Cantos, un director muy, eso, muy, muy relevante, muy interesante. Ella es Almudena Ardit y hace Ama, que es una pieza performativa en torno a su madre y a todas las mujeres. Es una pieza sobre eso, sobre todo el matriarcado de su casa, y vamos, que se abre en canal allí para esto, que me parece muy interesante. Luego está la pieza de Ánima, que son como las seis performers bailarinas, que eso es muy interesante. Otra, la performance sonora, es de Alba Murcia, Boca a la Pared, que es todo pues con loops de sonido, entonces probando todas las sonoridades de todos los rincones del TEM. Luego la que os he comentado de Pepe Peña era Time on Hold, que era su tiempo en espera, ¿vale? Mientras de su medicación. Y luego Contracción. Contracciones de Manuel López. Igual ha sido alumno tuyo. No lo sé. De Bellas Artes. Me acuerdo. Que hace una performance muy interesante de trasladar arena de un lugar a otro con una cucharilla de café durante 3 horas ininterrumpidas. Entonces, nada, sí, son, yo lo que he visto, los performers tienen como una harta paciencia y... Es que en el performance hay un concepto del tiempo que no es lineal. Se trabaja, por ejemplo, la repetición y la duración, ¿no? Y es eso lo que crea muchas veces sentido, ¿no? El hecho de repetir una misma cosa cuando ya excede, digamos, el tiempo lógico, empieza a generar otro tipo de sentidos y de percepciones, ¿no? Entonces se trabaja mucho con lo duracional y con la repetición, sí, hasta la extenuación. Sí, quiero decirte, el público, porque el público a veces llega y dice, vale, si es alguien trasladando de un círculo de arena a un montoncito durante 3 horas, pues se agota, y llega y dice, ya lo he visto, ya, y se pone en negro. Pero luego hay otra gente que se queda como en una especie de estado zen. Recuerdo un artista griego que vino, Marios Patsalis, que cocinaba panecillos griegos y cantaba una canción griega durante 3 horas ininterrumpidas. Y hubo gente que se quedó allí en Nirvana y no se salió de allí. Y habían piezas ultra mega locas de Carlos Yabata, eso, disparando la escopeta de su padre, yo qué sé, cosas súper brutales. Pero hay gente que se queda como en una especie de zen Nirvana mirando esto, y gente que no tiene esta paciencia del tiempo. Entonces sí que genera reacciones, no deja indiferente, que ya es algo, sí, contra la apatía. Pues nada, un poquito de música, venga. Good morning, good morning, good morning. I'm the guard at one time. This was rather pleasant. The poets, they still had the muse of the classicism of clean shoes. But who today still knows a button stick? Well, that's the new times. That's the new times. That's the new times. would lie down, the girls would lie down, the girls would lie down before us. First we went dancing, first we went dancing, first we went dancing, and then behind the bushes. Today you have to run through 20 paces, get drunk on saccharin and methyl, and then you still don't get them that far. Well, that's the new times, that's the new times, that's the new times. Now take it easy, they're in the early. Bueno, pues para finalizar tenemos una pregunta que nos va a hacer la Hierbas. Adelante. Hola, ¿qué tal todo el mundo? Buenas. Hola, yo quería preguntar a Jacobo Artífice del Cabañalitín año tras año. Dime. Que como este año va del tiempo, aunque no me he informado muy bien, perdona, pero yo quería saber, ¿cuánto tiempo crees, con toda la coyuntura y todo lo que pasa, que va a durar este chollo del Cabañalitín? Porque es un chollo, tío. Es barato. Es a mí lo que más me gustaba de entrar en las casas es que podías cotillear todo un comedor, ver qué libros leían, qué lamparitas. He hecho mucho de menos entrar en casas ajenas. Es que el 50% es alcahueteo. Ya todas, sabes. Todas echamos de menos entrar en casas ajenas. Pues Carmen, sí, nunca sabemos, nunca sabemos. De hecho, estábamos comentando antes que nunca sabemos si va a haber un año que viene. Es todo, esto es como un poco vivir al día de aquí y ahora. Entonces, de momento, ahora mismo, hace media hora estábamos brindando de lo hemos podido hacer, vamos a brindarlo. Entonces, eso te puedo decir, eso te puedo decir. ¿Hay proyección de futuro? Suponemos que sí, pero nunca se sabe. Vivimos en el filo de Quilosa. ¿De qué depende el futuro? Que también es tiempo. Yeah. Y dinero. Y productividad. De que apoyen las instituciones, la gente, pues los medios de comunicación como este. Tan estupendo. Pues ahí estamos, seguiremos peleando, Carmen. Pues nada, Carmen, muchas mientras gracias. Mientras nos dé placer, gracias, eso te digo. Muchas gracias por llamar. Y mucha mierda para tenía que salir. Gracias. Mucha mierda para el cabañal. Mierda para el cabañal y para el besos. Besos. Pues nada, con esta llamada, yo creo que con tanta mierda en el Cabañal, en Cabañal Íntimo, para todas nosotras, pues nos despedimos de Jacobo. Muchas gracias por haber venido aquí a hablarnos de lo que está pasando ahora, de rabiosa actualidad, como dicen los más... Los locutores más y horteras. Bueno, muchísimas gracias, Jacobo, por muchas venir. Gracias, tremendas. Venga, muchísimo pues éxito y seguimos contando contigo y tú con nosotras. Encanta. Vale. Música y estrellas. Hemos traído la fantasía, música y estrellas, caudal de luz y alegría. Sentí un poco de ilusión, cantar una canción. Hola de nuevo, queridas oyentes de Patada al Listón, esto es Música y Estrellas. La fantasía, música y estrellas. Como os he comentado antes, el Música y Estrellas de hoy va sobre el tiempo y el concepto de lo íntimo. Hoy os voy a presentar a unos artistas que hacen del tiempo un concepto muy personal. Son músicos que tienen sus influencias más claras en la música de los 80, en la música disco y en la música de baile, pero que además, como particularidad, reivindican el lado íntimo e introspectivo de la música de baile. Vamos a empezar con Javier Amena, Espada. Espada. Bueno, Javiera Mena es una artista chilena que lleva ya una carrera a sus espaldas de unos 15 años y que vive a caballo entre Chile y Madrid. Ella reivindica el lado íntimo del pop. Ella describe su música como meditaciones intimistas que no dan la espalda al rollo discotequero, sino que entra en un diálogo permanente con la discoteca y con las luces de neón. Ha ido evolucionando a lo largo de los años, pues de una manera más profesional y haciendo pues hitazos que cada vez han ido llamando más la atención. Incluso se ha atrevido a hacer versiones de electro latino como el Yo no te pido la luna de Ricky Poveri. El siguiente artista, que también va en la misma línea de tener referencias de música electrónica y sintetizadores de los 80, es un grupo que nos gusta muchísimo en Música y Estrellas y que es El Último Vecino. Al frente de este grupo está Gerard, que es un catalán, que describe su música como una música llena de nostalgia y poesía, haciendo referencia a la música disco con alma, con sentimiento y sensibilidad. Te veo llorar desde otro lugar. Me quedo parada, la pantalla te ilumina. Cuando a Gerard le han preguntado por de dónde viene el nombre de su grupo, del Último Vecino, pues ha hablado de la influencia que en su adolescencia tuvo el grupo El Último de la Fila. Digamos que ha copiado su nombre, aunque no sus referencias artísticas. Este grupo ha sido una línea bastante coherente desde el principio, ya os digo, de influencia de música de los 80, aunque recientemente se han atrevido también a hacer una versión de la Zowie, la de Mi Chulo, que os animo a que la escuchéis porque es una bizarrada de mucho cuidado. Y para continuar con la sección del tiempo, música ochentera e íntima, pues no podemos cerrar esta sección sin hablar del más grande músico ochentero, rompediscotecas, sacatemazos, que es nuestro queridísimo Joe Crepúsculo. y de Joe el Crepúsculo, ¿qué contaros? Pues yo creo que es el más filosófico de todos. En todas sus canciones hay como un subterráneo conceptual que tiene mucho que ver con discotecas derruidas, gente que te intenta apagar, la luz de neón que tienes. Yo creo que hay referencias políticas que no se nos escapan a nadie. Mucha bola de discoteca y mucha pista de baile, mucha música también con influencias de coches de choque, de verbena. Él siempre ha comentado que se interesó por la música por unos sintetizadores que su padre tenía abandonados en casa desde los años 80 y que es ahí donde empezó a hacer música. El concepto de música de cassette que tanto nos gusta, pues yo creo que es el mayor exponente de Joe Crepúsculo. Me gustaría terminar diciéndoos que quien no haya bailado en un after, en el comedor de su casa o en el comedor de casa de unos amigos, una canción de Joe Crepúsculo a pleno pulmón y cayéndole un lagrimón o un moco, no ha tenido vida. Por eso os damos la oportunidad de bailarla ahora. Apágase motor en movimiento. Mi fábrica de baile no cabe en tu corazón pequeño. Inténtalo. Apágase motor en movimiento. Estoy bailando, Bueno, y en Música y Estrellas no queríamos estar ajenas a un artista de los años 80 que compuso el himno I Promise Myself, que todas recordamos y que todas hemos bailado, que nos ha dejado esta semana y que es Nick Cave, al que dedicamos este Música y Estrellas de hoy y al que le mandamos un beso esté donde esté. Los cerdos vuelan, llueven gatos y perros. Es el rincón de Tom. El rincón de Tom, de Tom, de Tom, de Tom. You've made a right pig's ear of it. Es el rincón de Tom. Rincón de Tom, de Tom, de Tom. El rincón. You've made a right pig's ear of it. Bienvenidos, bienvenidas. Soy Tom, no soy melón. Y eso es mi rincón. You've made a right pig's ear of it. Aquí estamos para aprender un poquito de inglés de las Islas del Norte. Eso no es una lección cualquiera. Os enseñaremos un frase vernáculo en inglés y el por qué. La frase de hoy tiene una historia larga y complicada. Para los de Londres, los cockneys, un pig's ear, la oreja de un cerdo, es una rima. Y un pig's ear es un beer, una cerveza. You've made a right pig's ear of it. Ah, you've made a right pig's ear of it. Pero no vamos por ese lado. No hablamos de la cerveza con esa frase. You've made a right pig's ear of it. He made a right pig's ear of it. Coge tu candelabro y viajamos al siglo XVI. En su libro de romance, el cura Stephen Gosson escribió que alguien intentaba hacer un monedero de seda con la oreja de una cerda. She made a right pig's ear of it. You've made a right pig's ear of it. ¿Qué significa eso? Pues que es imposible. Es un trabajo imposible. You've made a right pig's ear of that. She made a right pig's ear of it. Con los años, la frase se ha cambiado un poquito. Ahora la gente no quiere hacer ese monedero muy fino. Y la frase no representa algo imposible de hacer. Made a right pig's ear of it. He made a right pig's ear of it. Hoy en día significa que has hecho algo malo, chungo, terrible, sin gracia y sin talento. You've made a right pig's ear of it. You've made a right pig's ears of that. Algunos maleducados dirían que es lo que pasa si un británico intenta hacer una paella con chorizo. I've made a right pig's ear of it, haven't I? He made a right pig's ear of it. Literalmente, has hecho una oreja y un cerdo con eso. Has hecho una oreja de un cerdo con eso. I made a right pig's ear of it. He made a right pig's ear of that. Y, mis queridos pringaos, las voces de ese programa no son pagados ni profesionales, se nota, ¿eh? He made a right pig's ear of that. Mi querido sobrino Emrys tiene 8 años y, sin ironía, grabó la frase de hoy y la hizo como una oreja de cerdo. Te quiero, amor. ¿Escucháis bien? She made a right pig's pig. Y ahora lo bueno. She made a right pig's ear of it. Pues ya sabéis, un desastre. La oreja de un cerdo. O, en Londres, a beer. You've made a right pig's ear of it. Pringaos. Los cerdos vuelan, llueven gatos y perros. Es el rincón de Tom. Rincón de Tom, de Tom, de Tom. El Tom, rincón. Tom. worst of times. Hoy en Hambre de Porrera nos desplazamos hasta las entrañas del municipio valenciano de Godella para conocer un particular carajillo del tiempo que se consume allí, que se llama trombón. Para ello tenemos en directo a un vecino de Godella, Paco Inclán, una de las personas del mundo que más trombones toma a lo largo del día. Es nuestra madrina, la madrina del programa de Patada al Listón. Aprovecho para deciros que estamos en Radio Malva, en la 104.9. Hola Paco, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Rita? Estamos bien. ¿Qué tiempo hace por ahí? Aquí, bueno, pues está lloviendo a cántaros ahora mismo. Sí, fíjate, claro. Es que estáis... Tenemos un clima diferente. Claro, ¿sabes? Claro. Sí, pues nada, estás a cubierto, ¿no? Te imagino que tomando un trombón. Sí, sí, tomando un trombón. Además, me llamáis a la hora perfecta porque es la hora del trombón. Es la hora del trombón. Te queríamos preguntar... Sí. Justo acerca de este, ¿podríamos definirlo como carajillo del tiempo? Podríamos, también podríamos no hacerlo. O sea, como... Sí. Bueno, un trombón es una bebida local, ¿no? Del tradicional de Godella, y también es una seña de identidad de los, no sé, de los 20 o 25 personas que tomamos, que la ingerimos, ¿no? Se nos identifica, ¿no? Nos reconocemos como... El trombón nos une de alguna manera. Perdona, Paco, ¿se puede considerar a la gente que vive en Godella como los de Goyats? ¿Cómo los qué? Que como de Goyats. Sí, podría. Aparte estoy en Godella, no en Godelleta, que es una confusión siempre que a los de Godelleta les hace mucho mal, mucho daño. Oye, y dinos un poco los efectos que tiene el trombón y cómo se relaciona con esto del hambre porrera. También depende de la cantidad de trombones que tomes, ¿no? Porque el trombón es una mezcla explosiva que puede ser contraproducente entre un bombón y un vaso de tubo de coñac, pero no un chorrito de coñac, que es lo que la gente a veces confunde, sino un vaso de tubo de coñac y bastante completo, ¿no? Entonces, claro, depende, si te tomas uno no notas nada, si te tomas dos te entra sueño. Porque el tercero es el punto exacto y el cuarto ya estás como tres días sin dormir, básicamente. Entonces, claro. Un poco de la cantidad. Porque yo recomiendo tres. ¿Tú recomiendas tres? ¿Es una receta secreta o se puede hablar por la radio? ¿Nos puedes comentar cómo se hace un trombón? Yo agradezco la llamada de Patada Listón porque lo que queremos es comercializarlo y que se extienda. O sea, tenemos idea también de hacer dinero con esto del trombón, ¿no? Lógico. Algo que no hemos conseguido con nada en general en nuestra vida, pero a ver si la suerte esta vez. Bueno, pues sabéis que aquí tenéis... Es el producto, ¿no? Que triunfa... Tenéis una forma de difusión. Consuma, el trombón mejor para nosotros. Cuanto más gente consuma y conozca esto, mejor. Sobre todo los camareros, para no tener que explicarles cada vez de qué se trata, ¿no? ¿Tiene alguna historia detrás este trombón? Sí, la tiene. Bueno, es una historia que... No sé de dónde surge, pero se supone que la trajo uno de Manuel, que es un pueblo que está en la de Játiva. Es la receta la trajo un día a Godella, una noche, ¿no? Y fue un poco... Bueno, la primera vez que consumimos trombones sin parar fue gracias a este chico de Manuel, del que nadie se acuerda. Solo nos acordamos de la ley del recuerdo, que seguramente es un recuerdo falso, como casi todos nuestros recuerdos, ¿no? Claro. ¿Y es tú crees que ahora sería tu bebida top? ¿Cómo? ¿Tu principal bebida, tu bebida top? ¿La podrías definir así como tu principal cóctel? Sí. Es lo único que soporto sin que me dé arcadas. Es el único alcohol que puedo tomar a estas alturas de mi vida sin vomitar. Es hambre porrera eso. Claro, el problema es que tomo mucho, porque como ya no soporto ni la cerveza, ni el vino, ni otros alcoholes, pues me engancha el trombón. Luego, ya. Pues eso, con todas las consecuencias negativas que tiene, pues, el pasarte, ¿no? Pero sí, es mi bebida favorita, básicamente. Antes la combinaba con mistela, pero dije, uff, no, ya no. Demasiado dulce, ¿no? Monodosis de trombos por vena. ¿Y cuál es el momento del día perfecto para pedir un trombón? Todos. Bueno, depende de cuánto tiempo te quede para irte a dormir. Yo recomiendo a las 8 de la mañana, que es cuando tienes todo el día por delante, ¿no? Esa es nuestra madrina. Y después de comer, que te entra un soponcio, pues te metes 3 chutes de estos de trombón y vamos, y sales disparado. Ajá. Por la noche también lo hemos hecho. Bueno, básicamente yo recomiendo todas las horas del día. Sobremesas, ¿no? Porque también es una... Es como el saborcillo, es como... Tú lo conoces, Rita, tú lo has probado, ¿no? Yo lo he probado, sí, yo lo he probado, bueno, en bodella. Un saborcito dulzón, así. Para mí es la combinación perfecta, pero para los que somos amantes de la cafeína y del alcohol en general, pues es un paso más allá, porque lleva de todo, lleva... No sé si los ingredientes los tengo claros, pero sé que era algo dulce, puede ser leche condensada. Leche condensada, con coñac, con 2 hielos fundamentales. Claro. Y no confundir con el Belmonte de Murcia, que a veces nos ha pasado. Ajá. Porque la gente se piensa que es el bombón tocadito de coñac. Cuando cuando le dices que el vaso de coñac tiene que ir lleno de coñac, entonces la gente ya flipa y dice, ah, no, pensábamos que era un tocadito. No, no. Vale. Es un coñac tocado de bombón, si te damos la vuelta. Vale. Poquito, ¿no? De acuerdo. Muy importante, por lo que veo, que sea en vaso de tubo, ninguna copa ni ninguna taza. Claro, y sobre todo que no lo traigan en copita de coñac, porque, vale, porque lo que hacemos luego es derramar el bombón, lo derramamos sobre el vaso de tubo de coñac, esa es la mezcla, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, cuando nos traen un vaso que nos adapta a estas características, el bombón se derrama. Y hay un problema, porque el vaso de tubo está desapareciendo, ¿no? De los bares. Ya no es tan fácil encontrar un bar con vasos de tubo. Es cierto. Sí. Bueno. Sí. Paco, pues muchísimas gracias por esta contribución al lema del programa de hoy, que era el tiempo, y con esta aclaración del carajillo del tiempo. Muchísimas gracias, te esperamos en próximos programas. Sí, un beso. Sí, cuando queréis saber de cualquier cosa. Esta sección se podría llamar cosas que no aparecen en Google, porque el trombón no está en ningún lado. Es la primera vez que hablamos de esto en público, sí. Y es muy apropiado para Hambre Porrera, también para resucitar cadáveres, o como diría Tom... Es un clásico de The Hair of the Dog, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Paco. No te mojes demasiado. Hasta luego, adiós. ¿Qué es lo que vas a hacer ahora? Estoy cantando con una tribuna rica, Lola. Lola. Autogiro. Tu coche de segundo. Paco. Paco, que mi Paco. Amadrinada sin clan. Con una madrina con barba en tu cuña. Inclán patrocina Duchamp. Y un boli gratis. Paco. Esa madrina Inclán es ladrones y roban como nadie, Paco. Y roban como nadie, Paco. Time waits for nobody. Me encanta la música que has elegido, Cordelia, que has elegido para la sección del supositorio, que como sabéis, pues es se trata básicamente de suposiciones en torno al arte. Y hoy, pues aprovechando el tema del programa, que es el tiempo, pues ha sido una excusa para rescatar, pues, de los anales de la historia del arte, una obra. Pero bueno, en todo caso, empecé estirando del hilo de algo que comentó el doctor Barberá, estamos hablando de David Barberá, en el programa dedicado a Corazón Artificial. Pues bueno, en uno de esos monólogos interrumpidos repetidas veces por el cacareo incesante de nosotras, las entrevistadoras, logró decir algo que me pareció interesante. Vamos a poner el audio, por favor. Tal vez no hayáis oído nada tan interesante en toda vuestra vida. Es que la idea de memoria Q acaba con el concepto de identidad. Nosotros nos pensamos a nosotros mismos como las memorias, la memoria que tenemos. El único estrato material de la identidad personal es la idea de memoria. Derek Parfit, que el que toca los bongos se propone, propuso que en realidad nosotros tenemos memorias de alguien que hizo algo, pero no necesariamente nosotros mismos. O sea, yo tengo memorias, pero yo tengo recuerdos de cuando hice la EGB, pero no tengo que ser yo, es alguien hizo algo. Yo tengo esa memoria, pero no es exactamente yo. Todo esto al final es para decir que es más expandida, ¿no? Es más expandida. Es hasta, no tiene que ver con la identidad personal en el momento. Tiene mucho que ver con el tiempo, ¿no? No es la temporalidad, no es un tiempo lineal, sino que es un tiempo, una temporalidad. No son tiempos lineales. Tiempo. Bueno, pues eso, ¿no? Al hilo, digamos, de ese discurso, yo me anoté el nombre Derek Parfit y lo busqué en la Wikipedia, ¿no? Y resulta que es un filósofo muy reputado en Oxford que yo desconocía absolutamente y que dedicó toda su vida a preguntarse acerca de la identidad personal, la racionalidad, la ética y la relación entre esos magnos conceptos. Pero lo que más me llamó la atención en esas indagaciones fue que quizás algo que quizás podríamos considerar como más anecdótico, pero para mí muy sorprendente, y es que Parfit padecía afantasía. Sí, es uno de estos conceptos que usa Paco Ligero para hablar del tiempo, por cierto. Bueno, pues la afantasía es una discapacidad neuronal que consiste en que una persona no puede crear imágenes en su mente. Digamos que tal persona no puede visualizar imágenes solo con la mente, aunque sí las perciba con los sentidos. Es decir, ven las cosas perfectamente, pero después no retienen las imágenes, no recuerdan en imágenes. Entonces esto me llamó muchísimo la atención, pero lo que más me llamó la atención fue que a pesar de esa discapacidad, se había dedicado con pasión a la fotografía, gastándose millones de libras en viajes, equipos de fotografía profesional y postproducción. Estamos hablando de Derek Parfit, ¿eh? Durante más de 20 años pasó sus vacaciones de invierno en Venecia y en San Petersburgo, en los mismos lugares, todas las vacaciones, año tras año, durante 20 años, tomando siempre las mismas fotos de los mismos lugares. Vamos, que era una especie como de obsesión. Me gusta de su trabajo especialmente las fotos que tiene dedicadas al Palacio de Invierno de San Petersburgo. Me refiero al Hermitage, ¿no?, que ahora es un museo, y son esas fotos que tiene en días de niebla, porque además a él le gustaba fotografiar o al principio del día o al final del día, y esas fotos me parecen pues que son una metáfora brutal de la historia. Pues como sabéis, el Palacio de Invierno fue el emblema de la Revolución Rusa en 1917, y aquel pueblo en plena revolución bolchevique ocupó el opulento palacio de los zares. Siempre me ha gustado imaginar cómo sería ese momento en el que los campesinos y los estibadores entraban al palacio y alucinaban con la decoración rococó y amanerada. Me hubiera encantado, por cierto, estar ahí. Y no estuve, pero como dice Derek Parfit o David Barberá, con la cumemoria, pues sí, pues puedo recordar aquel momento, ¿no? y sobre todo, digamos, porque Parfit retrató el edificio imperturbable apareciendo entre la niebla, creando una metáfora visual sobre la bruma que cubre nuestra historia, como ese edificio impasible que fue retratado, o que sería retratado, ¿no?, después del colapso de la civilización. De la civilización o del comunismo, leer lo que queráis. Pero lo cierto es que esas fotos técnicamente impecables y esa obsesión que para mí, de Derek Parfit, que para mí es como muy de patada al listón, porque contradiciendo toda lógica, y aun cuando, digamos, no estás cualificado para hacerlo, insistes en ello, ¿no? Entonces, esas fotos, que técnicamente son impecables, para mí, la verdad es que no me entusiasman. ya os digo, me gustan esas que tienen que ver con el Hermitage, pero sinceramente, 20 años fotografiando lo mismo, era un obseso de la retoque, ¿no? Y después de 20 años dejó abandonar, o abandonó su afición, porque decía que la calidad de la nieve había cambiado a peor. Es que es muy fuerte, quiero decir, él no retenía las imágenes, él solo podía guiarse por las fotos, ¿no? Ajá. Quizás esa obsesión, digamos, por ir en contra, ¿no? Y eso no, me encanta, pero no quería hablar de él porque precisamente no me parece que esas fotos, aparte, digamos, de todo lo anecdótico, son interesantes realmente, pero quería partir de él para hablar de la niebla. Y en concreto, para hablar de una obra que se relaciona con esta temática, pero que quizás es más abstracta y inquietante y violenta, ¿no? Con esta metáfora de la historia, y no tanto de esa historia pasada como la historia reciente o presente. Os voy a contar. Bueno, la historia que os quiero contar es la historia de una instalación inmersiva que creó en el 2005 Ann Veronica Janssen, que tiene por título Le 121, espacio, signo de admiración. Y esta obra se trata de un cubo translúcido del tamaño de una habitación y que está lleno de niebla artificial teñida de verde por unas luces LEDs situadas en el techo. Me gusta cómo describe esta obra la experiencia de introducirse, digamos, en esa obra casi accidentalmente, Nike Ball. Imaginaros, esta mujer, que es una historiadora muy reputada, parece ser, estaba visitando un museo y abrió una puerta situada en una esquina y sin mirar el letrerito, ¿no? Entró en la sala llena de esa espesa niebla y de repente pues la puerta se cerró detrás de ella. Y ella lo explica así. Esto lo explica, y yo lo he sacado de un libro, que es de Construyendo las instalaciones de Graham Coulter Smith. Bueno, ella dice, me encontré totalmente inmersa y de una pieza. Estaba parada en medio de la nada. Eso en un museo, ¿eh? El espacio que me rodeaba era feliz, brillante y totalmente opaco, y atenuaba cualquier sonido. No, perdón, espacio no es la palabra correcta, demasiado verbal. El mundo estaba del otro lado de la puerta. ¿Dónde estaba yo? En un sentido tremendamente literal, en ningún sitio. No veía nada, y eso con los ojos totalmente abiertos. Pero mientras que la idea de nada se suele asociar con la oscuridad, la densa e impenetrable niebla que llenaba esos espacios cuyos límites no era capaz de imaginar, era tan brillante que parecía hecha de una fantasía kitsch celestial. Pues eso es lo que comenta Nieke Ball. Pero sigue, porque parece que la señora Ball experimentó una sensación de goce que a medida que se desvanecía esa sensación, fue, digamos, capaz de identificar ciertos elementos, ¿no? Pues quizás otra persona ahí entre las tinieblas, el límite del espacio. Pero bueno, ese goce fue progresivamente convirtiéndose en ansiedad. Y sigue diciendo, el cambio en el espacio consistía en un retroceso gradual y parcial de la opacidad absoluta del blanco que me rodeaba y se me pegaba a la piel, desafiando mi sentido de mis propios límites. Porque cuando ocurrió este retroceso, me di cuenta de mi propia disolución. Y en efecto, se desplazó la experiencia de goce inicial hacia algo más perturbador, algo que no había experimentado quizás hasta entonces. Su inmersión totalmente imprevista fue una especie de privación sensorial en la que el cuerpo y el entorno desdibujan sus límites, propiciando una sensación de unidad que poco a poco se desvanece a medida que se sitúa en el entorno y se restablece la conciencia del cuerpo. Es decir, que había tenido una experiencia casi mística y amorosa de fusión con el todo, ¿no? Pero finalmente en su comentario acaba destrozando su fantasía kitsch celestial con una intelectualización de ese momento, afirmando: a los espectadores se les da acceso a un universo de eventos que discurren en el tiempo, en diferentes direcciones, que se entrecruzan cruzan en los lugares en que el tiempo es más denso. Abre las puertas a unos mundos desconocidos, abre nuestras vidas a multitud de posibilidades que nos consuelan nuestro sufrimiento de estar atados de pies y manos por la tiranía del tiempo. Efectivamente, había perdido la percepción del tiempo y era consciente de que en su vida diaria eso era algo que ejercía un poder determinante. Y en esos momentos, digamos, de estado celestial kitsch, había perdido de referencia absolutamente todo. Entonces, claro, tenemos que recordar que Mike Ball no estaba en San Petersburgo por la mañana o al atardecer rodeada de niebla, sino que estaba en un museo y que por tanto lo que estaba visitando era la instalación inmersiva de Anne Veronica Janssens, y que esta instalación de niebla no era más que una ilusión, vamos, un espacio teatral, una escenografía teatral, ¿no? Básicamente etérea, de niebla, pero niebla artificial. Y no es, digamos que no es lo mismo experimentar esa espesa niebla en invierno que ese giro, digamos, conceptual que esta mujer hace al interpretar, digamos, ese espacio como un espacio protegido del arte, el espacio protegido que nos permite temporalmente experimentar lo que puede ser la vida, que finalmente no es, ¿no? Pero bueno, pues eso, el espectador siente ese goce, pero también la angustia de la desorientación, de la pérdida temporal, de referencias, del espacio, del tiempo. Y con esto, digamos, quería finalizar el supositorio, concluyendo que esta niebla espesa que determina tanto la obra de Parfit como la de Anne Veronica Janssen, es una metáfora, básicamente, es una metáfora perfecta de la actualidad. Es esa niebla invisible que crean los medios de comunicación, niebla que nos invade, nos desorienta. Miramos y no vemos al otro lado, a dos palmos de distancia, cada cual encerrada en su cuerpo, en su casa desdibujada, asistiendo desorientadas y estupefactas al declive de la civilización occidental. Porque hace tiempo dedicamos con sorna un capítulo a nuestras amigas madrileñas. Era el capítulo de la mala suerte. Y hoy les dedicamos este supositorio, pues más que nunca Madrid está sumida en esas tinieblas. Thank you. damos paso al tarotzat. Buenas tardes a mis parroquianas. Comenzamos hoy nuestro tiempo por el espacio en movimiento dedicado al género líquido de los pueblos marítimos, analizado bajo el prisma de la filosofía de la predicción psicotropical, con patada al listón a cargo de Paco Ligero y todo el equipo al control de la situación atemporal que vamos a vivir en las próximas jornadas. En las próximas horas, minutos y segundos protagonizaremos una aproximación de aniversario a la barra de bar que se cumple mañana, uno de los espacios de culto más destacados en nuestra era de martirio obsoleto. Tendremos por las mañanas y desayunos adagio integral a base de reducción de restricciones, manontropo, alegreto con muchas trazas de falso perejil muy acusadas en la patacona y en Baleares con mucha calma. Pero atención, bajón pronunciado para el domingo por la tarde con algunos ascensos injustificados a la torre del Micalet de nudistas fieles al sacramento de las esclavas de María. Esto ocurrirá de nuevo dentro de muchos años, otra vez, pues los dioses también se aburren de que todos los días sean iguales en el tiempo y en el calendario moderno. Agitación y estado de ánimo crepuscular en Doctor Yuk y Mediterráneo. Alexia y amnesia en Blasco Ibáñez y en el paseo marítimo a la altura del monumento de Chanquete. En general, temperaturas que serán iguales a las de mañana a estas horas, un verano prematuro en el norte y en las cornisas de Serrería con fin de semana de doble filo, en el que el cielo nos dará la razón y traerá los cambios de luz, tal como nos muestra el mapa elaborado por el Departamento de Gestión de la Obviedad. Precipitaciones de sujetos errantes y posibilidad de chubascos fuertes en los aseos públicos. Nuevas altas en casi toda la ciudad y chirimiri de ron con cola en Canarias. Nuestra predicción en cálculo de rayas es de que mañana hará la misma temperatura que hoy a estas horas, pero la sensación será de aceleración y de gravedad leve. La Universidad Universal a Distancia de Seguridad, de patada al listón junto con el espacio de equipo a patada al metro, nos muestra unos valores de lefa aceptables y acumulaciones de leche para derramar a gusto. El equilibrio de acidez entre fartón y horchata es adecuado para mojar el churro y o sorber la leche merengada a través de una rosquilleta. También serán permeables los días de barquillo penetrando a un nacional. Leche y mantecado toda la noche. Precaución por presencia de leones marinos en el carril bici de la Ronda Nord por obras malentendidas o sospechosas. Empezamos muy bien el fin de semana con temperaturas agradables y acabamos muy mal con fuertes disputas y retenciones en las vías rectales. Aunque no durarán mucho tiempo, recomendamos paciencia y que practiquen la tangente, pues son sobrecargas que típicas de las que se justifican por los propios ajustes al nuevo mundo, que conformará una nueva acepción de la buena ciudadana barra ano. Gracias por... Pues eso es todo. Gracias por su fe y les deseamos que lo pasen lo mejor que puedan. Hasta el próximo programa. Bruce Lee patrocina Patada al Listón. Se ha notado muchísimo la ausencia de Indómita, Valeria, Paco, no sé, ¿qué piensas, Rita? La verdad es que sí, a pesar de que parecía a veces que había como ardillas, ¿no?, aquí en el estudio, como unas voces de fondo inconexas que normalmente no tenían nada que ver con el tema que se estaba tratando, pero sí, claro, o sea, no sé, sí, si nos ha faltado un poquito de pena que no estuviesen hoy. Nos ha faltado el cacareo, pero bueno, aquí hemos estado Cordelia Cordura, Pepa Bo y la becaria Rita Segura, también conocida como Laura Chanel. No sé si podemos hablar ya de ex colaboradores. Yo, vamos a ser francas. Desde aquí hacemos el anuncio en exclusiva de que queda abierto el casting para nuevas colaboraciones en Patada al Listón. Exacto. Necesitamos nuevas secciones. Un beso. Voces. Hasta la próxima. Hasta la próxima semana. Está lleno de humo. مشتاق الكاب عباس جداب الدار جداب محايد جداب عيوش جداب الحوتين جداب وانا جداب الدار جداب ايه ايه ايه نعم ماما ايه بابا نعم بابا وعمول الباب راني مشتاق الكاب سيد الرداد شو من حل احباب وسيد الجواد شو من حل امجاد وامول الباب راني مشتاق الكاف هاي كل يشتب وانا نشتب